¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando esta semana, bueno, el tema general es salud y sanidad, pero el tema puntualmente de esta semana está relacionado con fe y curación. Y ahora vamos a conversar un poquito de este asunto que preocupa a muchas personas, esta situación de la fe, el poder de la fe. La fe tiene un poder sanador. El que tiene fe es sanado. Son cuestiones que a veces son difíciles de responder. Pero de eso vamos a conversar hoy día. Ojalá el Señor, de hecho Dios nos está ayudando, hemos pedido su bendición. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez nuevamente. Muy bien, pues muy grato saludarles. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. Esto es un poquito, dijimos en un comienzo que no iba a ser fácil, porque el hecho de que uno haga una oración y si la persona no sana, entonces el que hizo la oración no tenía fe, o no tenía fe la persona por quien se hizo la oración, entonces empezamos a tratar de echarle la culpa a alguien. Mira, hay un texto, vamos quizás a tomarlo, porque la Biblia nos enseña muchas cosas y uno tiene que aprenderlas. En realidad, en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Tú te encuentras con que hay personas a veces que son realmente, siempre andan tristes o acongojadas. Ven siempre la vida por el lado negativo. Alguien me decía una vez, mira, ¿cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. Entonces, hay gente que piensa así. ¿Eh? Entonces no pareciera que, piensa, que la vida tiene que ser triste porque o por lo que nos rodea, no sé. Pero tú puedes encontrar alegría en personas, no importa que esté la tormenta, hay alegría. Uh-huh. Irradian entusiasmo, te da gusto estar con ellas. Y en otro, tú las evitas porque sales de una manera desanimada. Totalmente. Por último dice uno, capaz que tenga razón esta persona, pero yo creo que, por eso dice que muchas de estas enfermedades que a veces nosotros tenemos son productos de nuestra actitud frente a las cosas de la vida. Cuando uno se encuentra con un hipocondriaco, sí. Y basta con que tú le digas que tienes alguna enfermedad para que él empiece a sentir exactamente los mismos síntomas y están enfermos de todas las enfermedades la han tenido ellos. Claro. Ahí nosotros podemos ver claramente la conexión entre la mente y el cuerpo, porque son personas que se enferman porque se imaginan que tienen ciertos síntomas, porque esos síntomas no existen. Si el médico les hace un chequeo, encuentran que está en perfectas condiciones, pero ellos sienten que están enfermos. Entonces, y viven tomando remedios para una cosa o para otra, tienen una farmacia en su casa, porque han pasado por todas las enfermedades que uno, y saben y conocen todos los remedios buenos para esa enfermedad, porque lo han tomado. Mira, aquí hay un relato que me pareció interesante, yo creo que tú lo miraste también, de ese niñito que estaba moribundo en el hospital. Sí. Y entonces fue visitado por su maestro. Y el maestro dijo, mira, aquí Miguel, hay lecciones sobre verbos y adverbios. Haz lo que puedas o haz lo mejor que puedas. Pero el maestro quizás estaba pensando que quería distraer al niño. Pero el relato dice que fue muy positivo en el pequeño. Él contestó a las lecciones, salió de las situaciones que estaba viviendo y se produjo un cambio. Y muy pronto el niño tuvo un vuelco, dice, notable el relato. Todo cambió y ahora parecía en camino a la recuperación. ¿Qué había hecho la diferencia? En realidad la diferencia había hecho que su enfoque se había dado en otro sentido. En otras palabras, la mente, el médico lo colocó como sano actuando en una sala, lo colocó como haciendo cosas positivas y lógicamente el cuerpo reaccionó, el maestro, ¿no es cierto? El reaccionó ante eso y pudo tener una perspectiva de vida. Yo creo que a veces esta es una situación bien delicada porque siempre hay explicaciones, ¿no es cierto? Dicen, no sé, esto es físico, la depresión, pero ¿no será que nuestra mente la estamos alimentando con cosas negativas y lógicamente eso está influyendo en el organismo? Está bajando. Baja la defensa, ¿eh? Baja la defensa y en las situaciones que se producen. Fíjate que los estudios en el mundo han mostrado que la fe religiosa trae consigo beneficios para la salud. Y podemos decir que los que creen en Dios viven más tiempo, sufren menos depresión y tratan mejor los eventos traumáticos. Bueno, hay varios estudios que se han hecho en esta relación, pero son, como dijéramos, y lo voy a decir con mucho cuidado, quizás no podemos científicamente probar el efecto de la fe en las personas y de la mente en las personas. Como porque tú sabes que los científicos lo prueban con 2 más 2 son 4 y eso es todo. O sea, son o no son, pero de improviso tú ves resultados a veces, en las personas. Sí, pero a veces ponen dos grupos, personas que tienen fe, personas que no creen, y ven los resultados en ambos casos. Entonces, nosotros podemos, yo creo que se puede medir. Se puede medir y se han hecho mediciones. De hecho, los estudios que se presentan acá, adicional a lo que nosotros conversamos, y lo puede ver usted quizá en la internet, allí www.escuelasabática.cl, algunos comentarios, prueban es que efectivamente produce efectos. Por ejemplo, se han tomado dos grupos de personas. Algunas que tienen una confianza en Dios y una fe en Dios, y otras que no la tienen, y los efectos y los resultados han sido diferentes. Exactamente. Ahora, fíjate que al parecer Dios, como nos conoce tan bien, Él sabía de esta situación y nos dejó algo realmente maravilloso que yo creo que deberíamos repasarlo de vez en cuando, especialmente cuando entramos en algún tipo de crisis de esta naturaleza, del temor, del miedo, o bajonearnos, como dicen algunos por allí, ¿no es cierto? Y andamos arrastrando las penurias y las desparramamos para otros. Dijo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Fíjate que este problema parece que ha estado siempre, ¿no es cierto? Sí. Querer ser diferente a como es. Quizás alguien estaba pensando, mira, a mí me gustaría ser como él que está allí. Es diferente. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de buscar la manera de serlo, se coloca en un sentido negativo y dice, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Además dice el Señor, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y luego da el ejemplo de los lirios. Creo que nosotros todos conocemos los lirios del campo. Dice, no crecen, ni trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué manera de ejemplificar el Señor estas preocupaciones que a veces son vanas en realidad? Y nuestra mente las trabaja y las lleva así. Dice que no hay que cruzar el puente hasta no llegar a él. Ajá. Y a veces lo que nos sucede es empezamos a tener problemas antes de llegar al puente, empezamos a hacernos problemas. Entonces empezamos a problemarnos por el día de mañana y tenemos que preocuparnos por el día de hoy. Claro. Por eso que es bueno la paz, la seguridad, la esperanza, que la fe da al creyente puede producir actitudes mentales que impactan para bien en la salud. Eso debemos tenerlo presente. Entonces, es positivo cuando nosotros vemos, por ejemplo, las promesas que tiene nuestro Dios para nosotros. Eso hace que podamos enfrentar la vida en mucho mejor, porque hay alguien que está a nuestro lado. El niño pequeño no se preocupa, no tiene mucho problema porque sabe que el papá se los va a solucionar. Él no se hace problema si hay comida o no hay comida. Ese no es problema de él, es problema de los papás. Que si se le rompen los zapatos, bueno, el papá tendrá que comprarle. El papá es el que provee todas sus necesidades. Así también nosotros. Nosotros también tenemos un padre que se preocupa de nuestras necesidades. Aquello que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. Y está dispuesto a hacerlo y a darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos y pedimos. Claro, él hace la comparación, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y aquí está el concepto de fe, ¿te fijas? Claro que creer sí, en un Dios que nos sustenta, que nos abriga, que nos da el alimento. Y él añade diciendo, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Yo creo que Cristo nos está diciendo aquí que no debemos buscar responsablemente el sustento de nuestro hogar. Está hablando de que no nos afanemos por esas cosas, pero sí hay que afanarse por algo, y esto me parece que deberíamos dejarlo nosotros bien sentados. Dice, nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, prioricemos, ¿no es cierto?, la problemática en nuestra mente. Yo voy a buscar a Dios porque Él me ha prometido solución a mi problema. Y después voy a gastar tiempecito en buscar la solución que yo pueda encontrar, buscando un trabajo, trayendo alimento a la casa, ¿no es cierto?, el sustento. Y voy a hacer un paréntesis, buscando, antes que llegue el invierno, arreglar, por ejemplo, las canaletas, revisar el techo de la casa, para que cuando llegue el invierno diga, pero Señor, ¿por qué me estoy mojando? ¿Por qué permites que me entre agua en la casa? No sé, son detalles que se me acaban de ocurrir y que a lo mejor me van a servir a mí también. Pero ahí está la situación. Bueno, vamos a seguir mañana porque aquí el tiempo nos dicen que se acabó. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde, tiene que poner su fe en quien debe ponerla, en Dios. Y piense, si algo tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿qué gana con preocuparse? Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.